susto en el comedor. Eras rosa, te pusiste limonada. ¿Qué intención viste en mi mano que casi te amenazaba? Quise las manzanas verdes, no las manzanas rosadas. A limonada, grulla dormida la tarde, puso en tierra la otra paz.